Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Escuchemos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Una cordial y especial bienvenida a todos los que puedan estar por primera vez entre nosotros o segunda vez. Y esperamos que pueda haber tercera, cuarta, quinta y un montón más. Decíamos que Dios bendiga su vida muy ricamente. Así es nuestro Dios, Él es bueno. Él es bueno, nuestro Dios es bueno y además es poderoso, lleno de amor, de gracia, de misericordia. Él quiere bendecir su vida, Él quiere bendecir su vida, quiere bendecir su casa. Él quiere poner paz allí, armonía, prosperidad, abundancia de salud, provisión, protección. Todo lo que Dios quiere hacer también a favor suyo. Así que si no lo había estado experimentando hasta aquí, le animamos a poder dar lugar a Dios en su vida. Para que usted, por usted mismo o por usted misma, pueda comprobar que es verdad, que Dios es verdad, que es real, que existe y que es así como yo le estoy contando. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo también en este tiempo. Y aún así debemos seguir orando a Él y pidiéndole a Él. Las necesidades van multiplicándose porque la iglesia sigue creciendo, ¿verdad? Así que por eso es que permanentemente tenemos muchos motivos de oración. No podemos compartir todos ellos, pero sí la iglesia está orando siempre por todos esos motivos. Así que eso es lo más importante. Usted haga saber sus motivos de oración. Si hay alguien que está ahora participando en la transmisión, ponga allí en el chat su pedido de oración, su necesidad. Obviamente que lo vamos a estar recibiendo para orar, para clamar a Dios junto a usted y acompañarle para que Dios traiga respuesta a su vida y a su necesidad. Y aún los que estamos aquí, qué bueno que podamos hacerlo de manera presencial también, porque entonces sucede lo que ha acontecido hace un momento. Podemos darnos un abrazo fuerte, podemos vernos a los ojos, podemos compartir una palabra directa de ánimo, de aliento, de bendición. No podemos abrazar a los que están ahora participando a través de las redes, pero se los enviamos igualmente, los abrazamos de manera virtual a todos ellos también. Pero siempre es mejor estar aquí. Así que gracias también a ustedes por haber dispuesto de este tiempo para honrar a Dios, eso es lo más importante, para buscar a Él, buscarlo a Él y buscar de Él también porque nuestra vida lo necesitan. Bueno, en este tiempo debemos seguir orando por José Elías Márquez, como ustedes saben, lo menciono de manera particular, estamos en contacto permanentemente con él. Él tuvo una cirugía importante, cadera y fémur o algo así, pero se está reponiendo, Dios está obrando y bueno, el proceso es un tanto más largo y debe ser paciente, pero Dios está haciendo la obra y cuando él tenga el alta va a estar en perfectas condiciones. No nos cabe duda que Dios puso la mano allí para que su caída y ese golpe y bueno, esa fracturas que tuvo no pudieran incluso haber sido de mayor envergadura o aún peores, así que damos gracias a Dios por eso y por lo que Él está haciendo. Vamos a seguir orando por José, estamos en contacto con él y él nos está pidiendo también esta oración. Sigamos orando por Claudia y Gabriel, un matrimonio, una familia, necesitan de Dios, así que aunque no todos le conozcan, usted ore y pida al Señor, bendecí la casa, el matrimonio, las vidas de Claudia y de Gabriel. Será suficiente porque Dios sí sabe y sabe cuál es la situación y va a estar respondiendo nuestras oraciones. Oremos por Mario Macchioni, también tuvo una cirugía, está de alta, está en su casa. Oremos por su pronta y completa recuperación. Sigamos orando por Fabiana Arriola, qué tremendo como Dios obró también en su salud física, también hay una operación importante. Y ya está en su casa, repuesto, y muy rápidamente, lo cual asombró a todos, ¿verdad? Pero Dios es así, nos asombra. Así que oremos para que el Señor le restaure plenamente las fuerzas hasta que le veamos una vez más entre nosotros, como hacía habitualmente cuando le era permitido por su salud. Oremos por Belén y Angelina. Belén, la esposa de nuestro pastor Walter, y su hija Angelina están con algunos problemitas de salud, de gripe o algunas cuestiones así. Así que oremos por ellos y su restauración, por Luis Ojeda también. Tenemos algunos soldados que están siendo afectados, pero bueno, el Señor los va a reponer también. Y oremos, sigamos orando por Diosmar Sosa, por su estado de salud también, delicado. Él ha sufrido así una enfermedad un tanto extraña, pero no frecuente, digo, pero el Señor está obrando en él y él debe seguir confiando en ese Dios al cual honra y al cual sirve, así que él estará obrando. Estos serán, cuando tengamos luego el tiempo de oración, aquellos por los cuales vamos a estar orando. Usted lo va a poder estar haciendo, lo haremos durante todo el tiempo y toda la semana en todos los grupos, en todos los ministerios, pero ahora también vamos a orar entonces y pedir el favor de Dios. Seguramente usted conoce a alguien más, elevó en su oración a Dios, mientras incluso yo estoy orando. Dios tiene esa capacidad de escucharnos a todos al mismo tiempo y no se confunde, así que hágalo también para que todos puedan ser alcanzados, ¿verdad? Y si hubiere alguien aquí en algún tipo de necesidad o aflicción o dificultad, bueno, vamos a incluirle también en la oración, pero luego del mensaje, el mensaje va a tener que ver precisamente con eso, y entonces luego el mensaje también vamos a orar ya de manera más específica por aquellos que puedan estar aquí y necesitando de Dios. Así que le invito a inclinar su rostro ahora. Y Señor, estamos en tu presencia y por eso te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre. Señor, hemos compartido y proclamado lo que sabemos y conocemos, que tú eres un Dios bueno, que para siempre es tu misericordia, que en ti está todo el poder, toda la autoridad, que tú dominas todo, que tiene todo el control de todas las cosas. Señor, sabemos que sos un Dios de amor, lleno de gracia y de bondad. Señor, gracias por esa misericordia que nos alcanza día a día, dándonos vida, Señor, permitiéndonos movilizarnos, proveyendo, cuidándonos. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa sigue obrando en la vida de aquellos que han pasado necesidades o aún las siguen teniendo, Señor. Así que oramos por los que han sido mencionados. Señor, quiero incluir a todos aquellos que ahora puedan estar teniendo en su corazón o en su mente, los que estamos aquí reunidos. Señor, también a Silvia, mi esposa. Padre, seguí obrando en todos ellos, seguí glorificándote en todos ellos, Señor, haciendo tu voluntad, pero manifestando en ellos todo ese amor y esa gracia, Señor, que sabemos tú tienes. Así que, Padre, aún por los que están aquí, si cualquiera de los que está aquí está pasando un tiempo de aflicción, un tiempo de lucha, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de escasez, un tiempo de enfermedad, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que les bendigas también, les bendigas, Señor. Les reveles esa gracia, ese amor y ese poder. Gracias, Señor. Abrimos también nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, que ahora no estemos pensando en otra cosa, que por un instante podamos concentrarnos en tu presencia y en lo que tú vas a decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Sí, el Señor te bendice, claro que sí. Qué bueno entonces, estamos aquí reunidos en torno a la presencia del Señor y Él entonces, agradado de la alabanza que hemos elevado hacia su trono, Él entonces ahora va a compartir una palabra para que la podamos recibir, para que reflexionemos en ello y como siempre podamos tomar algún tipo de decisión, ¿verdad? Quiero recordarle que el no tomar ninguna decisión también es una decisión, pero normalmente Dios envía su palabra con el propósito de que alcancemos bendición o alcancemos mayor bendición de la que ya estamos alcanzando. Dios tiene ese propósito, enviar su palabra para animarnos, alentarnos, confirmarnos un rumbo, una dirección, actitudes de nuestro corazón. Entonces, en algún caso nos dice, estoy feliz con cómo te comportás en este sentido, seguí así. Y en otros casos viene la palabra y nos dice, mirá, corregí esto, esto lo tenés que cambiar, modificar. Señor, no puedo. Déjame a mí, yo te lo voy a hacer, yo lo voy a hacer en tu vida también. Y siempre es así, el Señor viene con palabra y nos dice, está tranquilo, que haya paz en tu corazón, porque yo ya sé todo lo que está aconteciendo. Yo sé que eso te está preocupando, que te aflige, que te sentís impotente frente a eso, pero dejá que yo tengo el poder, yo voy a obrar a favor tuyo. Entonces siempre la palabra de Dios tiene que ver con esto, va a llegar a nuestra vida no como algo lejano o algo ajeno a nuestra vida cotidiana, por el contrario, Dios nos habla para el hoy, para hoy, quizás algo relacionado con el ayer, y fundamentalmente para dirigirnos hacia lo que viene por delante, ¿verdad? Por eso hay que estar atentos a la palabra del Señor, porque esa es la guía. El Señor nos guía a través de su palabra, guía nuestra vida. ¿Cómo saber qué decisiones tomar, qué caminos tomar, si no tenemos la guía de Dios? Y si no tenemos la guía de Dios es porque no escuchamos su palabra, no leemos su palabra, no atendemos su consejo, etc. Pues entonces seguramente estemos errando el camino frecuentemente, porque nuestra sabiduría humana, por más que haya algo, no alcanza nunca suficiente. ¿Y cómo estaríamos tomando buenas decisiones si no es en la guía de Dios sobre nuestra vida? Bueno, frecuentemente estaríamos tomando malas decisiones, creyendo que es Dios el que nos guía, pero en realidad somos nosotros aparte de Dios. Déjeme compartir este texto, está en el libro del profeta Ageo, no se preocupe para buscarlo, que a veces es difícil en la Biblia, o en el celular es más fácil poner listo, pero usted lo va a tener proyectado allí también, ¿verdad? Profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 19. Mire, Ageo fue un siervo de Dios, Dios lo llamó, y entonces le dijo, andá y compartí este mensaje con mi pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Esa era la tarea del profeta, y entonces el profeta iba y llevaba ese mensaje, no lo cambiaba, no lo modificaba, daba ese mensaje, ¿verdad? Y el mensaje siempre tenía que ver con la condición en la cual estaba su pueblo. El pueblo de Israel hacía poco que había terminado su cautividad en Babilonia, todos dispersos por causa de su propio pecado. Entonces Dios los tuvo que disciplinar, porque si no se iban a perder. Entonces los disciplina, les enseña la obediencia, la fidelidad, y los restaura, los va sanando, y en algún momento el pueblo comienza a clamar para restablecer ese vínculo con Dios, ser bendecidos nuevamente, y entonces poder regresar a la tierra prometida, a Palestina, a la tierra que Dios les había dado para disfrutar. Así que, bueno, los babilonios son vencidos por los persas y Ciro, el rey de Persia, bueno, les permite, les da permiso para regresar a los judíos a Jerusalén. Incluso les provee de recursos para reconstruir la ciudad. Había sido arrasada por los babilonios. Para reconstruir el templo, había sido derribado y destruido por los babilonios. Así que, bueno, vienen con todo eso de regreso a Jerusalén en varias tandas, digamos así, ya una vez allí se dedican a hacer todo esto, pero bueno, finalmente los recursos fueron bloqueados, no les llegaban, ellos se comenzaron a desanimar, abandonaron la construcción y la reconstrucción y más bien se dedicaron a invertir todos los recursos en sus propias casas, ¿verdad? Entonces, embellecer sus propias casas, mientras el templo del Señor permanecía abandonado y a medio hacer, sin terminar siquiera. Así que esto es una diferencia, bueno, con un significado bien importante, ¿verdad? Bueno, finalmente viene palabra del profeta Ageo en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando quizás, para redondearlo, el 400 antes de Cristo. Así que en esa circunstancia y en esas condiciones donde el profeta Ageo está profetizando. Y entre otras cosas, dice en este versículo 19 del capítulo 2, recuerde que está hablando de parte de Dios, así que lo que va a decir viene de Dios. Ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, dice Dios, de hoy en adelante yo los bendeciré. Bendito sea el Señor que en un tiempo donde ellos estaban en esta condición de haberse apartado de Dios, de haber decaído espiritualmente, de haberse apartado de esta comunión con Dios, razón por la cual habían estado sufriendo y seguían sufriendo, ahora viene el tiempo donde Dios les dice, de ahora en adelante, de hoy en día, yo los voy a bendecir. Qué bueno que se pueda escuchar esto de parte de Dios también para nosotros en este tiempo, que a lo mejor necesitamos escuchar esto. Recuerde, es una promesa de Dios, tiene cumplimiento porque nuestro Dios es fiel. Entonces esta palabra viene para aquellos que, bueno, no la están pasando bien. Viene para aquellos que han estado luchando o siguen luchando y parecen quedar sin fuerzas. Vienen para aquellos que quizás han descuidado su relación y su comunión con Dios. Se han apartado un tanto, han tomado cierta distancia de Dios y de las cosas de Dios. Por lo cual esto comienza a percibirse en la condición de vida y en el estado de vida. Bueno, allí viene la palabra de Dios. De hoy en adelante te bendeciré. Bueno, el profeta Geo básicamente profetizó en cuatro mensajes que están contenidos en su libro y su ministerio duró más o menos 3 meses. En esos 3 meses desarrolló toda esta tarea que Dios le había encomendado. Y así entonces la palabra de Dios viene a todo el pueblo de Dios para darles la posibilidad de un nuevo comienzo, para darles la posibilidad de volver a empezar, para darles la oportunidad de encaminar a una nueva realidad. Y eso siempre es una palabra de ánimo, de aliento y de esperanza, que también viene a nosotros en este día, que a lo mejor estamos necesitando una nueva realidad, una realidad distinta a la que estamos viviendo. Que quizás algunos de los que estamos aquí o escuchan esta transmisión necesitan un nuevo comienzo, porque una etapa nueva está surgiendo, porque algo ya ha sucedido muy importante en la vida, en el matrimonio, en la familia o en la salud. Y eso como que cambia toda la vida de ahí en adelante. Es un nuevo comienzo, una nueva realidad. A veces es como volver a empezar. Así que este texto lo vamos a desarrollar, porque no es así tan fácilmente como dice, ah, bueno, yo quiero ser bendecido a partir de hoy. Dios dijo esto y prometió esto porque vio algo primero en su propio pueblo. Dios primero vio algo en su pueblo Israel, por la cual dijo, a partir de ahora los voy a bendecir, porque si no, no lo hubiese dicho. Una de las cosas que se tienen que destacar en esto es, ¿quién es el que bendecirá? ¿Quién es el que está prometiendo? Obviamente es Dios. No es la promesa de un pastor, de un ser humano, de alguien reconocido. Es de alguien que está por sobre todo, es alguien que domina todo, que tiene el dominio, el gobierno, la autoridad. Es Dios mismo quien está prometiendo. Y este Dios es un Dios fiel, Él cumple cada una de sus palabras. No es como algunas personas que nos comprometemos para luego dar las razones por las cuales no pudimos cumplir el compromiso. Nuestro Dios es fiel. Podemos ver en nuestra propia vida el cumplimiento de todas sus promesas, que como esta también ha tenido primero un examen de cada uno de nosotros. Dios es el que desea bendecir tu vida. Es Dios el que promete y desea bendecir tu casa. Dios mismo es el que anhela verte, verle a usted bajo su bendición. Dios es el que desea verte feliz y victorioso o victoriosa. Este Dios. Dios es el que te ama, por eso te promete esto. Es el que desea darte todo lo que necesitas. Usarte para gloria de su nombre. Dios Todopoderoso desea guiarte en todas tus decisiones, llenarte de paz, sostener tu salud, guardarte del enemigo, entre otras cosas. Es Dios el que desea todo eso y por eso te promete bendecir tu vida a partir de hoy. Este Dios quiere rodearte de su gracia y de su favor. Dios quiere obrar con poder para tu bien. Sostenerte en victoria, cubrir todas tus necesidades, ser tu refugio ante la tormenta, las tormentas de la vida. Así que es Dios quien promete bendecirte de esta manera, ni más ni menos que Dios. Por eso dice en esta versión, ahora les doy una promesa. El ahora significa lo que ya dijimos, que él vio previamente la condición para poder darles esta promesa y dar cumplimiento a esa promesa. Por eso dice ahora, no antes, ahora. Y ahora vamos a ver eso. En segundo lugar, el texto dice a partir de hoy. En otras versiones dice de hoy en adelante. Implica entonces que no estaban bajo bendición. Porque si la promesa es a partir de hoy te voy a bendecir, es porque ayer, anteayer y de ahí para atrás no estaban bajo bendición de Dios. La necesitaban, pero no estaban bajo bendición de Dios. Él no los había podido bendecir porque estaban apartados de Él, porque se habían alejado de Él, porque ya no lo tenían en cuenta en sus propias vidas, ni en sus decisiones, ni en sus caminos. Estaban sirviendo a otros dioses o a sus propios intereses y deseos. Así que ellos no tenían temor de Dios. No lo honraban a Dios. ¿Y cómo poder ser bendecido por el Dios al cual no honro? Y no le temo. Y no le sirvo. Imposible. Así que ellos estaban siendo guiados por su propio entendimiento, como a veces pasa a nivel humano en este tiempo también, ajenos a la voluntad de Dios. Algunos viviendo como si fueran muy espirituales, como si fueran muy devotos de Dios, como si fueran muy santos, como si, pero no, porque no estaban bajo bendición. Ellos habían estado comprometiendo su santidad de vida, contristando al espíritu, contaminados con las cosas del mundo de aquella época. El mundo de esta época nos quiere y nos contamina con otras cosas, pero nos contamina igual si le damos lugar en nuestra vida. Así que ellos, el pueblo de Israel en ese tiempo, andaban en sus propios caminos y no en los caminos de Dios, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, siguiendo la corriente del mundo y no la corriente del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no estaban bajo bendición, estaban en calamidad, estaban en desastre, en pobreza, en aflicción y en dolor, padeciendo enfermedades, azotados por las enfermedades, sufriendo despojo y robo, estaban en llanto. Iban de fracaso en fracaso. Pero de pronto irrumpe esta palabra. Llega la palabra de esperanza desde el cielo. Una palabra de ánimo y de fortalecimiento. Tu condición puede cambiar. Su condición puede cambiar. Su vida puede ser ordenada. Se puede restaurar su paz y su gozo si lo ha perdido. Se puede fructificar, crecer y multiplicar en la vida. Dios, en esta tarde, así como a su pueblo en aquel tiempo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, de hoy en adelante, te voy a bendecir. Luego, dice, a partir de hoy, te voy a bendecir. ¿Y cuándo es hoy? Alguno creyó que era hoy, 5 de octubre del 22. Déjeme que lo podamos reflexionar un poquito más. ¿Cuándo es hoy? ¿Qué día es hoy al cual se refiere? ¿Por qué dijo hoy? Es el día en que yo mismo cumplo algunos requisitos para Dios. Es el día en que usted cumple esos requisitos para Dios. Ese es su hoy, ese es mi hoy. A partir del cual usted puede ser bendecido, yo puedo ser bendecido. Es el día entonces en que usted y yo decidamos hacer lo que debemos hacer para entonces quedar bajo bendición de Dios. Cuando Dios ve eso, observa, escucha, ve en nosotros, entonces Él nos dice lo mismo. A partir de hoy, mientras no lo haga, no llegará el hoy para nadie. No llegará el día a partir del cual mi vida sea alcanzada por el amor, la gracia y el poder del Señor. Pero entonces, ¿cuál es ese día? es el día en que ponemos nuestras prioridades en orden, en primer lugar. Es decir, alinearnos con los propósitos de Dios, alinearnos con los mandatos y los diseños de Dios. Primero y lo más importante, y en esto nos vamos a concentrar, la prioridad más alta en nuestra vida y única en nuestra vida, como más alta debe ser, nuestra comunión con Él. Mi relación con el Señor, mi vida espiritual, esa debiera ser siempre la más alta y única prioridad en nuestra vida. Así que para quedar bajo bendición, debo mantener una relación profunda y permanente con el dador de la bendición. Algunos quieren ser bendecidos, pero no oran. Algunos quieren ser bendecidos, pero no leen ni estudian la palabra de Dios. Algunos quieren ser bendecidos, pero no ayunan nunca. Algunos quieren ser bendecidos, pero no son discipulados. Algunos quieren ser bendecidos por Dios y no sirven en ningún ministerio. Algunos quieren ser bendecidos, alcanzados por su amor y su gracia, pero no evangelizan a nadie, al vecino, al amigo, a nadie. Podemos hacer muchas cosas en nuestra vida, pero el hacer cosas no es sinónimo de espiritualidad, de relación con el Señor. Podemos hacer mucho y estar apartados de la comunión con Él. Y aquellos que hacen muchas cosas, ¿son las cosas correctas? ¿Responden todas a los propósitos de Dios? ¿Cuánto de lo que hago está guiado realmente por el Señor? Y si no, ¿cómo puedo esperar fruto de ello? ¿Cómo puedo tener logros en la vida? ¿Cómo puedo tener metas alcanzadas y disfrutarlas? ¿Cómo encontrar satisfacción en lo que estoy haciendo? ¿Cómo encontrar crecimiento, plenitud? Puede haber muchos planes, puede haber muchos sueños y deseos. Podemos tener muchos anhelos, hacer mucho esfuerzo, pero al final puede no haber cosecha. Si no establecemos nuestra comunión con Dios en la única y más alta prioridad de nuestra vida, nada podremos lograr. Pero si todos lo sabemos. Juan 15:5, ¿qué decía? Discipulado 1, ¿eh? Este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Listo, hermano. Podemos cerrar la palabra y ya terminamos hoy. Bien. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Usted quiere fruto en su vida. Y allí está la respuesta, cómo poder tenerlo. A partir de una correcta relación con Dios. Luego, además de las prioridades, al menos ponga esta en la más alta y verifique que así sea. Señor, ayúdame a poner prioridades en orden en mi vida y que tú sigas siendo siempre el primero y lo más importante para mí. En segundo lugar, hoy es el día en que pongo en orden mi corazón. Tengo que poner en orden mi corazón. La palabra dice santificaos. Porque Dios hará mañana maravillas en tu vida. Dices, me tengo que santificar, y si no, no hay maravillas. Y está claro, otra vez. Pero esto implica asegurarte que tu corazón no es un recipiente de enojo, que tu corazón no es donde se puede guardar el rencor a plazo fijo durante un año, donde no haya ninguna cuestión de maldad, que no haya queja guardada y expresada permanentemente. Debe ser un corazón lleno de gratitud y alabanza a Dios. Debe ser el tuyo y el mío un corazón que le exalta y le glorifica, que le busca, que le anhela, que lo necesita. Debe ser nuestro corazón un corazón compasivo, sumiso, humilde, dócil. Un corazón perdonador. Entonces debemos asegurarnos la condición de nuestro corazón delante de Dios. Señor, en esta tarde examina mi corazón. Ve si en mí hay perversidad y guíame por caminos rectos, caminos de bendición. Hoy es el día del autoexamen. Es el día en que decido ponerme bajo bendición de Dios, pero por medio del sincero arrepentimiento y de un compromiso a seguirlo y a servirlo. El pueblo de Israel tuvo que hacer un autoexamen y reconocer que la condición a la cual había llegado tenía que ver en gran medida por su propio pecado, por no haberlo tenido en cuenta a Dios, por haberse alejado de Él o apartado de Él, etc. Así que ellos tenían que asumir esto y efectivamente en humildad arrepentirse delante de Dios para ser perdonados y poder restablecer este vínculo clave con Él. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en mi casa? ¿Dónde está Dios en mi trabajo? ¿Reconozco realmente su presencia o solo me la imagino o la supongo? ¿Puedo observar el favor de Dios en cada situación y circunstancia de mi vida? ¿Percibo la dirección de Dios en mis decisiones, en mi dedicación y en mis esfuerzos? ¿Está avanzando mi vida en la dirección correcta? Autoexamen. Por último, hoy, el día a partir del cual Dios va a bendecir y quiere bendecir tu vida, es el día en que nos comprometemos a creer y a obedecer a Dios, a confiar y a actuar según lo que Él nos dice. Y esto es el recuperar y restaurar el respeto delante de Dios, el temor de Dios, la honra debida a Dios, el ser nosotros fieles delante de la fidelidad perfecta de nuestro Dios. Mire, para alimentar a la multitud, los discípulos confiaron y actuaron. Confiaron en Jesús y actuaron. Se dispusieron a repartir la comida que se había multiplicado luego de la oración de Jesús al Padre. Todos quedaron bajo bendición de Dios porque todos fueron alimentados a partir de unos pocos panes y peces. Pero esto ocurrió porque ellos confiaron y actuaron de esa manera. Pedro confió y actuó según la palabra de Jesús y logró una pesca milagrosa, sobreabundante. Nunca en la vida había visto algo semejante. Eso fue por la bendición de Dios, porque él confió y actuó conforme a la palabra de Jesús, que le dijo: toma las redes, subite a la barca, anda a tal lugar y echa las redes allí. Confió y actuó. Mire, una mujer desde su extrema pobreza, la viuda de Sarepta, ella confió y actuó según las palabras del siervo de Dios Eliseo, que le dijo: extrema pobreza, no tengo más que este poco de harina y estas gotas de aceite, voy a hacer algo cocido y se lo voy a dar a mi hijo y después que muramos porque no hay más. Pero el siervo le dijo: no, eso lo vas a hacer, pero primero me vas a dar a mí. Ella confió y actuó, efectivamente lo hizo. Y la bendición de Dios vino sobre la vida de esa mujer y sobre la de su hijo y sobre la de todos. Porque no escaseó el aceite, no faltó la harina, se multiplicó. Quedaron bajo bendición. Aquel hombre que llevaba 38 años postrado en una camilla por una parálisis, confió y actuó según lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Levántate, toma la camilla y camina. Él confió y actuó y quedó bajo bendición. Efectivamente, tomó firmeza en sus pies, se paró, tomó su camilla bajo el brazo y se fue gozoso a su casa a contarle a los suyos la bendición que había recibido de parte de Dios. El ciego, uno de los tantos, creyó y actuó. Él le pidió a Jesús, quiero recuperar la vista, quiero ver. Y Jesús hizo un barro ahí, algo tomó de la tierra con su saliva, lo preparó y se lo puso sobre sus ojos. Y entonces le dijo, andá al estanque de Betesda y lávate los ojos allí. Él confió y actuó, fue y lo hizo. Y tomó las aguas y se habrá lavado. Y tomó nuevamente y se lavó y ya no quedaba más. Y tomó y la tercera o cuarta vez que hizo así, ahora vio su propio rostro reflejado en las aguas del estanque. Bendito sea el Señor. Quedó bajo bendición. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un tiempo nuevo. Ese es el hoy. Todos fueron victoriosos y podríamos seguir citando ejemplos. Todos quedaron llenos de gozo, todos quedaron agradecidos, dispuestos a seguir a Jesús en fe y obediencia, a ya no apartarse más, a no alejarse más. Ahora ellos tenían todos un nuevo panorama de vida, una esperanza segura, un futuro con propósito. Y nosotros, y usted, quizás alguno de los que está aquí entonces en esta noche, necesita un nuevo comienzo. Algunos de los que estamos aquí quizás necesitamos una nueva realidad, una realidad distinta a la que estamos teniendo y no vemos cómo poder resolverlo por nosotros mismos. Quizás algunos estén deseando como un volver a empezar, un camino diferente. Bueno, hoy Dios te está diciendo que si vos estás dispuesto o dispuesta a confiar en Él, a actuar según lo que Él te diga, y Él ya nos dijo algo, poner en orden tus prioridades de vida. Si Él no es lo más importante en tu vida, pues entonces no podrá haber bendición. Él nos está diciendo que vos y yo debemos examinar nuestro corazón y eliminar, quitar de nuestro corazón todo lo que nos enferma todavía más y es un obstáculo para que podamos experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Hay que quitar todo eso para hacer lugar a que Dios pueda poner su paz, su gozo, su presencia en nosotros. No puede haber maldad, no puede haber rencor, no puede haber enojo, no puede haber queja, no puede haber no voy a perdonar, porque entonces no habrá bendición. No será todavía el hoy a partir del cual Dios te pueda decir, ahora, a partir de hoy, te voy a bendecir. De hoy en adelante, te voy a bendecir en abundancia. Será el tiempo para repasar estas cosas, creer y actuar según lo que Dios nos dice. Hacer un autoexamen. Si hubiera que pedirle perdón a Dios, ¿por qué no hacerlo? Nos abrirá el camino hacia sus propios brazos, que estarán extendidos para recibirnos con tanto amor y tanta misericordia. Quizás alguno de los que está aquí entonces en esta tarde está necesitando ser bendecido, bendecida, de tener ese horizonte nuevo, fresco, poder hacer como hicieron aquellos que confiaron y actuaron según lo que Jesús les había dicho y fueron bendecidos. Es lo mismo para usted, la promesa también le llega a usted. Es para usted, Dios la está diciendo hoy, la está repitiendo aquí. Es para ti, para ti, para ti, para todos los que estamos aquí. Si usted lo necesitara, si usted lo desea, si usted está dispuesto y dispuesta a poner en orden su vida, a limpiar su corazón, a examinarse y a confiar en Dios, pues entonces, si así lo hace, hoy es el día. Hoy sí es el día, hoy será el día a partir del cual vas a quedar y va a quedar bajo bendición de Dios. Yo quiero orar por aquellos que necesiten esta nueva realidad, este nuevo comienzo, esta intervención divina, esta intervención de Dios en su poder, en su amor. Él le conoce, Él sabe perfectamente lo que hay en su corazón, en su mente. Él conoce su situación, su circunstancia. Él sabe si hay preocupación, si hay aflicción, si hay dolor, si hay tristeza, si hay impotencia, si hay lucha, si hay pocas fuerzas. Él lo sabe todo. Él nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Y Él llega con su palabra en esta tarde para darnos ánimo, para hacernos dar cuenta que hay posibilidad de un nuevo comienzo para nuestra vida. Así que si inclinas tu rostro y eres uno o eres una de aquellos que quisieran que Dios lo hiciera en su vida, yo le voy a pedir que solamente levante su mano. Yo quiero orar a Dios y pedirle a Él que le abrace, le bendiga, le sostenga, le fortalezca, le sane. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga también. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor, gracias. Señor, bendice también a esta hermosa mujer. Padre, gloria a tu nombre. Gracias por hacerlo en esta tarde también. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese bálsamo, Señor, que es tu palabra. Bendito sea, Señor. Eres fiel, eres bueno, lleno de amor, poderoso. Padre, ahora en el nombre de Jesús te pido por estas personas que han levantado sus manos, Señor, en señal de necesidad, en señal de que desean y anhelan, Señor, el obrar poderoso de tu Espíritu Santo. Señor, que quizás están viendo las cosas hasta aquí, hasta ahora, con negatividad, con pesimismo, quizás había falta de esperanza, quizás falta de fortaleza. Señor, ahora todo cambiará, porque ahora en primer lugar están siendo abrazadas por vos mismo, Señor. Les estás abrazando, tu Espíritu Santo les está ministrando, y vos vas a hacer todo lo que sus vidas necesitan. Señor, si hay que romper cadenas, las vas a romper. Si hay que derribar muros, los vas a derribar. Si hay que traer sanidad, tú eres experto, Señor, en sanidades, lo vas a hacer en sus vidas. Si hay que intervenir, Señor, en sus problemas, conflictos, tu paz va a venir primero a sus corazones y luego a sus entornos también. Señor, si había que fortalecer vínculos, quizás en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en el nombre de Jesús tú lo vas a hacer, te vas a glorificar allí, Señor, en sus vidas, en sus casas, en sus familias. Bendito sea tu nombre. Señor, vas a dar fuerza, fortaleza para vencer definitivamente hábitos que quizás están atando, Señor, durante tanto tiempo. Señor, vas a poner en ellos un entusiasmo, una pasión por la vida y por todo lo que tenés para darles. Van a ser ministrados como lo fueron estos que hemos mencionado y muchos otros también. Así que, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, reconocemos, te reconocemos como ese Dios al cual hemos exaltado y alabado. Señor, gracias, gracias. Bendito sea tu nombre. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Así sea, el Señor ha abierto las ventanas de los cielos y Él ha estado enviando bendición en esta noche también, particularmente a la vida de aquellos que han dicho: Señor, te necesito, hacelo en mí también. Y eso ha sido suficiente, Dios ya está obrando, tenga certeza de ello. Así que quiero invitarles a que podamos ahora ponernos en pie y participar de este tiempo de oración todavía, unos por otros. Te pido que podamos juntarnos de a dos, compartir la oración con alguien que aún no conozcas o que esté allí cerca tuyo, y bendecilo, bendecí la vida del otro en el nombre del Señor. Si usted quiere compartir algún tema particular, hágalo allí en grupos de dos, no más de tres, pero vamos a compartir oración para bendecirnos unos a otros. El Señor está, permanece entre nosotros. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos.